Sellamiento. A lo largo de la Biblia y en los tiempos antiguos siempre se ha utilizado un sello para validar autenticidad, propiedad, contenido. Dios siempre lo ha utilizado. Su pueblo siempre ha sido sellado. Por ejemplo, la circuncisión era una marca de que habían sido apartados para una obra especial o como parte de un pueblo especial. En esta ocasión hablaremos del sellamiento. En dos sentidos, el sellamiento van a mostrar de quién somos propiedad. Pero también el sellamiento tiene que ver con la protección de Dios en el tiempo final. Hoy hablaremos justamente de la elección, el pueblo de Dios es sellado, elección número 6. Seguramente será una elección muy enriquecedora para nuestra vida, porque todos nosotros hemos sido llamados para ser parte de este pueblo especial. Te invitamos a que te quedes con nosotros, seguramente Dios bendecirá nuestro estudio. En un momento, iniciamos. Estamos contentos de poder iniciar el repaso de esta lección número 6, el pueblo de Dios es sellado. Agradecemos a nuestros dos colegas que estarán con nosotros participando de esta mesa de diálogo, el pastor Francisco Ramón de Dios, uno de los pastores nuestros de este campo, titular del distrito de Narvarte. Gracias por estar aquí, pastor. Gracias, pastor. Muchas gracias, pastor Abraham, por estar también aquí en este repaso de la lección. Gracias, pastor. Listos para la lección número 6. Claro que sí. Vamos a hablar un poquito del sellamiento. Y si les parece bien, vamos a hacer una oración antes de poder iniciar. Oremos. Cariñoso Padre, queremos pedir tu dirección. Estamos tratando con asuntos sagrados, asuntos proféticos. Necesitamos de tu dirección para que todo lo que digamos, Señor, sea conforme a tu voluntad y pueda fortalecer nuestras vidas y fortalecer la fe de tu pueblo para tu pronta venida. Amén. Bendícenos, Señor, en este repaso, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el bosquejo que vamos a seguir, un pueblo protegido, un pueblo apartado y un pueblo innumerable. Vamos a entrar directamente con el primer punto, que es un pueblo protegido. Pastor Abraham, pastor Francisco, bueno, se hace una especie de paréntesis en el capítulo 7. Entre el sexto sello y el séptimo sello hay una especie de paréntesis. Viene hablando la Biblia acerca de que Dios manda a sus ángeles a retener los vientos, y para realizar una obra especial de sellamiento. Hablemos un poquito acerca de esto, pastor Francisco. Gracias. Bien ha mencionado usted, pastor, que este paréntesis comienza con el segundo gran despertar religioso en la sociedad americana, que ocurrió entre 1790 y 1840, más o menos cuando Dios empieza a levantar el movimiento adventista. ¿Con qué propósito? Por eso los ángeles están deteniendo los cuatro vientos. Desde los cuatro ángulos están deteniendo los cuatro vientos que, de acuerdo a lo estudiado, los vientos siempre representan destrucción. Es decir, Dios va a traer sus juicios a esta tierra. Antes de que traiga sus juicios, el Señor está deteniendo los vientos. ¿Por qué? Porque viene un desenlace, pastor. Viene un desenlace, pero para que este desenlace sea un desenlace justo, es necesario que todos escuchen, que todos sepan el mensaje de salvación. Entonces, el pueblo de Dios va a pasar por un trance muy difícil, va a pasar por una crisis, la gran tribulación. Y es por eso que el Señor lo sella al pueblo de Dios. Usted mencionó en la introducción, pastor, de que Dios siempre ha sellado a su pueblo, y eso es verdad. Efesios 1:13 dice que el día que nosotros creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo en la promesa. Entonces, en este desenlace, las personas tienen que tomar decisiones. El pueblo de Dios tiene que finalmente afirmarse en si vivir como pueblo de Dios y cumplir su misión o no. Pero cuando cumple una misión, da a las personas la oportunidad que tomen su lugar en este gran conflicto. Fuerzas destructoras, pastor, desenlace final. Si Dios no interviene, definitivamente nadie podría atravesar por ese momento de angustia. Así es, pastor. Por eso es que se necesita que haya una diferencia entre unos y otros. Dios siempre ha puesto su señal a su pueblo a través de toda la historia. Y en este momento final también es necesario que Dios ponga una señal en la frente de sus hijos. ¿Por qué? Dice el versículo 1 del capítulo 7 de Apocalipsis: después de esto vi cuatro ángeles de pie en los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. ¿Okay? Este va a ser, ya vimos que los cuatro ángulos, ¿va? Simbólicamente están ahí los ángeles en las esquinas de los del mundo, ¿verdad? Del planeta, deteniendo las fuerzas destructoras de los vientos, ¿okay? Dando tiempo para algo. Dice el versículo 2, entonces vi a otro ángel que subía del este con el sello de Dios vivo, clamó a gran voz a los cuatro ángeles que habían recibido poder de dañar la tierra y el mar. Les dijo: no dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Es decir, se tiene que completar el pueblo de Dios. Todos deben escuchar el mensaje de salvación. Todos deben tener la oportunidad de salvarse. ¿Sí? Entonces, los vientos, la destrucción, está siendo detenida. Obra divina. Están siendo detenidos por ángeles. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Hasta que se selle a los escogidos de Dios. ¿Okay? Así que entonces Dios está dando oportunidad para que el mensaje de salvación llegue a todos los que lo van a recibir, para que puedan recibir el sello de Dios, como vamos a ver, como protección, ¿sí? Porque las calamidades van a venir sobre esta tierra. Y solamente los que tengan el sello van a ser protegidos por nuestro Dios. Pastor, y este no es un concepto nuevo. A lo largo de la Biblia, ¿sí? Nosotros encontramos esta escena. Estoy recordando, por ejemplo, la muerte de los primogénitos, cuando se manda que se coloca, ahí en Éxodo se coloca la sangre en los dinteles, pasa el ángel destructor y respeta a los que tienen la marca, pero es una marca de obediencia, pastor, no es una marca meritoria, es una marca de obediencia. Obedecieron las instrucciones de Dios y entonces pasa el ángel destructor y no los destruye. Entonces, Dios siempre ha utilizado esta figura del sello, de la señal, para librar a su pueblo de una destrucción. Sí, la señal de Dios siempre es para protección, vida y salvación. Amén. Ese es el sello de Dios, ¿no? Y en Apocalipsis se marca un contraste con la marca de la bestia. Exacto. Es el sello de Dios, ¿no? Y ahorita a lo mejor tocamos un poquito acerca de eso. Pero sigue siendo una señal de obediencia. Sí, y además, pastor, yo creo que es necesario decir que este sello no es una marca visible, uh-huh. Es un sello simbólico, uh-huh. Tiene que ver con la determinación de una persona a permanecer fiel a Dios en toda circunstancia. Es una prueba de fidelidad, cuando las personas deciden seguir al Señor. Entonces el Señor los guarda, el Señor los aparta. Y cómo en su vida ellos se mantienen inamovibles, dice el comentario de la lección. Dice, ellos son inamovibles en cuanto a sus propósitos de ser fiel a Dios a toda prueba, a todo costo. Por eso es colocada en la frente, pastor. Sí, el hecho de que seas colocado en la frente. En la frente sabemos que está el lóbulo frontal, donde está el asiento de la voluntad, uh-huh. Donde se toman decisiones. Quienes reciben en su frente el sello de Dios es que han decidido conscientemente ser leales y obedientes a los mandamientos de Dios, a su santa ley. Amén. ¿Sí? Específicamente, dice la lección, estamos hablando, recordemos, en los días finales, ¿sí? Porque el sábado va a ser la piedra de toque en cuanto a fidelidad a Dios, ¿sí? Que guarde los mandamientos de Dios, el que guarde el sábado, el día del Señor, pues es quien recibirá también el sello de nuestro Dios. Dios siempre ha sellado su pueblo. Uh-huh. Sí. Siempre ha habido una señal de que eres parte de un pueblo especial. Así es. Pero en el tiempo final, en el desenlace final de la historia, pastores, entonces el Señor sellará a su pueblo para ser distintivo. Es correcto. Así es. Tiene que ver con obediencia, tiene que ver con mandamientos, tiene que ver con sábado. Así es. ¿Es correcto, pastor? Sí, sí, pastor, gracias. Es importante recalcar esto porque todo esto tiene que ver con el triple mensaje angélico. Uh-huh. Primero que nada, Apocalipsis 14. En Apocalipsis 14 todavía el sello de Dios es todavía no, o sea, todavía Dios no ha terminado de sellar. Todavía no ha terminado de sellar. Isaías capítulo 8, versículo 13 dice, ata la ley y sella el testimonio entre mis discípulos. Es decir, todavía las personas que no están en armonía con la ley de Dios van a recibir la oportunidad de responder. Y por eso se les llama a que adoren al Creador de los cielos y la tierra. ¿Por qué? Porque el mensaje del segundo ángel dice, el sistema religioso, el sistema de engaño ha caído, o sea, ya se reveló. Por eso advierte, no permitan que sus engaños los lleven a que ustedes reciban la marca de la bestia. Es por eso que el pueblo de Dios es llamado a un compromiso, a cumplir la ley de Dios. Y esto, como dijo el pastor Abraham, se refleja claramente en la observancia del sábado, que será la piedra de toque en el conflicto final. Ahora, pastor Abraham, ¿será una piedra de toque? Porque el hecho de tener el sello de Dios o la marca de la bestia determinará muchas cosas también. Determinará si puedes adquirir cosas, si puedes comprar, si puedes vender, si puedes inscribir a tus hijos, si no lo puedes hacer. Así que es un momento crucial en la historia y el desenlace de este mundo. Sí, pastor, nos acercamos al desenlace del gran conflicto. Entonces son momentos especiales donde el pueblo de Dios debe ser auténtico. Por eso se pone el sello. Uh-huh. El sello es símbolo de autenticidad. Sí. De propiedad, de protección. Los que reciben el sello de Dios, dice, hasta que los siervos de Dios sean, siervos de nuestro Dios, sean sellados. Es decir, ellos ya hicieron su decisión por el Cordero. Ellos ya siguen al Cordero. Y se pone el sello sobre ellos, ¿sí? Como auténticos. Porque han hecho su lealtad, hacen su lealtad hacia el Cordero. Pero en estos momentos finales necesitan el sello de Dios como símbolo de protección, porque van a pasar momentos muy difíciles. De eso estamos hablando, ¿no? De protección. Ahora, vale la pena decir que ese tiempo de gracia, donde se están deteniendo esos Exacto. vientos de destrucción, son momentos que uno debe aprovechar también, pastor. Sí. ¿Para qué tenemos que aprovecharlo? Cumplir la misión, predicar el triple mensaje angélico, y nosotros mismos comprometernos a ser fieles a Dios, a vivir vidas que sean auténticas. Hay algo que yo quiero resaltar, que, pastor, se decía cuando la lección habló acerca de los eventos del tiempo del fin. ¿Qué es lo más importante? No es lo que va a pasar. Lo más importante es tener una relación personal con Jesús. Amén. Y eso es donde nosotros tenemos que ahondar. De allí se va a desprender nuestra fidelidad a la Escritura. De ahí se va a desprender nuestra fidelidad al cumplimiento de la misión, de la predicación del mensaje. La buena noticia es que todavía hay gracia. Amén. Y la buena noticia es que todavía nosotros podemos compartir con los que más amamos este mensaje precioso de salvación. Que por su gracia nosotros podamos vivir de acuerdo al mensaje que nosotros predicamos. Amén. Por eso el mensaje, detengan los vientos. Está dando tiempo el Señor para que se proclame su evangelio, para que se proclame la verdad, para que se le diga a todo el mundo lo que va a pasar y se haga una decisión. Para que cuando ya todos hayan tenido su oportunidad de recibir el mensaje de salvación, entonces, y cada quien haya hecho su decisión, consciente, ¿sí?, se pone el sello de Dios y entonces vienen los acontecimientos finales. Estamos llegando al desenlace final de la historia de este mundo. Se están deteniendo los vientos de destrucción. Dios está sellando a su pueblo y ese sello va a demostrar de quién somos propiedad, a quién pertenecemos y quién nos protege. Y este tiempo de gracia hay que aprovecharlo para predicar y prepararnos en nuestra decisión personal. Vamos a hacer una pausa. Regresamos al segundo punto de esta lección 6. El pueblo de Dios es sellado. Regresamos. Bien, estamos de vuelta. Estamos analizando la lección número 6, titulada El pueblo de Dios es sellado. Ya analizamos el primer punto que tuvo que ver con un pueblo protegido. Y vamos a hablar ahora del segundo punto, que es un pueblo apartado, un pueblo sellado. Pastor Abraham, Pastor Francisco, tenemos que ahora nosotros tratar de identificar quiénes son estos 144,000. ¿Verdad? Es bueno ver cuáles son sus características, pero partamos desde que la iglesia ha creído por mucho tiempo que este número de los 144,000 no es un número literal, sino un número simbólico. Pastor. Y estamos en esa línea, Pastor. Los 144,000 es un número simbólico que representan a la totalidad del pueblo de Dios. Uh-huh. Hay razones por las que nosotros creemos que es un pueblo simbólico. Primero que nada, porque los las 12 tribus que se enlistan en Apocalipsis 7 no concuerdan con las tribus que aparecen en Números y que aparecen en Ezequiel. Uh-huh. Hay dos tribus que no aparecen, y claramente es por la apostasía de estas tribus, Dan y Neftalí, y perdón, y Efraín. Dan y Efraín. Y Efraín, que no aparecen en esta lista. Y eso. Judá aparece en lugar de Rubén. Y Judá aparece encabezando la lista en lugar de ¿quién? De Rubén. Uh-huh. Es decir, nosotros podemos pensar que es un número simbólico, que es un número simbólico por los elementos que nos dicen que esto es así. Rapidito, Pastor, fíjese que el viernes pasado platiqué con un judío sefardita. Y yo le pregunté de qué tribu es, y él me contestó honestamente: yo no sé, ni mi familia sabe. Eso quiere decir que no tiene que ver con un número, ¿qué cosa? Literal. Uh-huh. Tiene que ver con un número simbólico, que se está compuesto por la totalidad del pueblo de Dios, judíos y gentiles, a través de todos los tiempos. No es un grupo elitista, no es un grupo aparte. Como iglesia creemos que es un grupo, pastor, que abarca la totalidad, judíos y gentiles, totalidad de redimidos. Sí, pastor, ya hemos dicho que es un número simbólico. El 12 nos habla acerca de la... el 12 es un símbolo del pueblo de Dios. Uh-huh. Y que se repita, ¿verdad? 12 por 12 por 1,000, quiere decir que abarca la totalidad del pueblo de Dios a través de todas las épocas, de todos los tiempos. Además, la lección dice que las tribus de Israel eran 12. Por eso nos hablan acerca de que el 12 representa al pueblo de Dios. Y la iglesia se edifica sobre el fundamento de los apóstoles, que eran 12. Uh-huh. Así que entonces podemos, por medio de eso podemos deducir que es el símbolo del pueblo de Dios en la totalidad a través de todos los tiempos. Y un punto más también, pastor, perdón que te interrumpa. No, se dice que van a ser tomadas de las tribus, pero esas tribus pues ya no existen. Ya no existen, uh-huh. Lo que decía el pastor. Uh-huh. Un judío no sabe ni de qué tribu es. Uh-huh. Así que esas tribus ya no existen. Nosotros sabemos por la historia, por la Biblia, que las 10 tribus del norte pues fueron cautivas por los asirios, se los llevaron y ahí se mezclaron con otros y desaparecieron. Uh-huh. ¿No? Y los que podemos decir que continuaron con el pueblo siendo representantes del pueblo de Dios, pues fueron las dos tribus, ¿no? La de Judá y la de Benjamín. Uh-huh. ¿Okay? Las dos tribus ahí que continuaron. Pero, pues ni siquiera eso, ya no existen pues esas tribus, no, por eso podemos decir que no es una lista literal, pues. Uh-huh. ¿Sí? Y el hecho de que no aparecen Dan y Efraín, pues es que fueron tribus que se volvieron apóstatas totalmente, ¿no? En Dan se estableció desde un principio de la monarquía un becerro ahí para que lo adorara, y entonces todo el pueblo se desvió. Por eso, como ya dijimos, las 10 tribus del norte se las llevaron cautivas a Siria. Así que los 144.000 es un número simbólico que simboliza la totalidad del pueblo de Dios a través de la historia. Del Antiguo y del Nuevo Testamento. Antiguo y del Nuevo Testamento. Y me llama la atención, pastores, ahora las características de este grupo. Las características son fantásticas. Comienza hablando de ellos en Apocalipsis 7 y continúa hablando de ellos en Apocalipsis 14. Y ahí se mencionan algunas características que me parece vale la pena dedicar tiempo. ¿Verdad, Pastor Francisco? Sí, Pastor, gracias. Apocalipsis 14, 4 dice que no se contaminaron. Es decir, son este grupo, los 144.000, aceptaron el mensaje de Dios y no escucharon otros mensajes, o sea, no se contaminaron con otros mensajes. Ellos atendieron el mensaje de salvación, el mensaje de salvación por gracia, la fidelidad a la ley de Dios. Es decir, ellos se mantuvieron como un grupo especial, leales a la palabra de Dios, leales al Cordero, leales a Dios. Es importante resaltar esto, ya lo hemos dicho en otras lecciones, Pastor Abraham, que esto no tiene nada que ver, cuando dice que no se contaminaron con mujeres, no tiene que ver con celibato, no tiene que ver con que la sexualidad es algo sucio, no tiene que ver con sexualidad física, no se contaminaron con mujeres, está hablando también desde un aspecto espiritual. Sí, Pastor, aquí podemos, se aplica el término adulterio espiritual, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es el adulterio espiritual? Pues aceptar doctrinas falsas, aceptar pensamientos, filosofías falsos y vivirlos, ¿no? Estos son leales al Cordero, son leales a la verdad, amén, son leales al Evangelio, ¿sí? Y por eso dice Apocalipsis 14, dice el versículo 1, que estos tienen el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Otra vez, el sello, ¿no? Ahí está el sello. ¿Por qué? Porque ellos conscientemente, ¿sí?, aceptan la verdad que es Cristo Jesús el Cordero, ¿no? Lo aceptan aquí. En contraste con Apocalipsis 17:5, dice que en su frente tenía escrito un nombre, un misterio, la gran Babilonia, madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Esto es un poder en contraste con Dios. Estos hablan mentira. Estos dicen, no sostienen la verdad. Y también están, dice que tienen un nombre, pero blasfemo en su frente. Es decir, estas personas, este poder, enseña mentiras, blasfemias, que van en contra de Dios. Lo importante es que los sellados tienen el nombre del Cordero y de su Padre en su frente y han aceptado la verdad, Pastor, y la viven, la aceptan y la predican. Pastor Abraham, fíjate que me llama la atención algo. Estamos hablando de un conflicto final en el desenlace final de la historia, donde habrá dos marcas. Así es. Pero, Pastor, todo comienza con una decisión, desde ahora. No necesitamos estar en medio de un gran conflicto para tomar decisiones en favor de Cristo y de su verdad. Te lo estoy diciendo porque puede haber de repente alguien viéndonos diciendo, bueno, yo soy adventista, yo soy cristiano, yo sigo el Evangelio, soy adventista el séptimo día, pero practico yoga, por ejemplo. O de repente me voy a un culto carismático, o de repente ando viendo el horóscopo, no sé, Pastor. Pero todo comienza con pequeñas decisiones que al final determinarán la gran decisión final. Sí, Pastor. Por eso es que dice que también una característica de ellos es que no se halló engaño en su boca, mentira en su boca. ¿Por qué? Porque están basados en la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Cristo y su palabra. Amén. Esta es la verdad. Entonces, nuestra vida debe estar ajustada y sustentada en la santa palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la es verdad. Entonces, esta es la salvaguarda para cualquier doctrina, para no caer en adulterio espiritual del cual estamos hablando. La segunda característica, siguen al Cordero. Pastor, gracias. Cuando hablas de siguen al Cordero, algunos comentaristas dicen que, bueno, hacen referencia a Mateo 18, 28, cuando Jesús está hablando con sus discípulos, le dice: ustedes que me han seguido se sentarán conmigo en mi trono, como yo me he sentado con mi Padre en su trono. Es decir, tiene que ver con un asunto de discipulado. Y cuando tiene que ver con un asunto de discipulado, no solamente tiene que ver con decir yo soy discípulo de Jesús, sino que siguen al Cordero se refiere a que ellos están dispuestos a ajustar su vida de acuerdo al ejemplo que el Cordero ha Deseo. puesto delante de ellos. Y si nosotros recordamos, la vida de Jesús fue una vida de obediencia y lealtad al Padre y a su palabra. Es decir, alguien que sigue al Cordero está dispuesto a dejar de pensar en su propio bienestar y empezar a ver lo que la palabra del Señor dice y poner su vida en armonía con lo que dice la palabra del Señor. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto del martirio, es decir, de ofrecer su vida, en ofrenda a Dios por mantener su fidelidad. De hecho, en el capítulo 12, versículo 11, dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, y no amaron, ¿qué dice? Y menospreciaron su vida hasta la muerte. Es decir, están dispuestos a seguir al Cordero hasta el punto de ser fieles a él y entregar su vida si esto así fuera necesario. Correcto, me llama la atención esa frase de no siguen al Cordero. No escuchan otras voces, pastor. Gracias, No, no buen ponen punto, atención a otras buen voces. punto. Podemos nosotros de repente estar diciendo, sigo al Cordero, pero me dejo desviar por otras voces. Como las ovejas cuando siguen al pastor. Escuchan su voz y la siguen. Dicen que una manera muy práctica de separar dos grupos cuando se revuelven ovejas de dos pastores es que escuchen su voz y lo siguen. Bueno, de eso estamos hablando aquí cuando siguen al Cordero, pastor. Una fidelidad total, escuchan su voz, saben reconocer la voz de su Dios y no andan escuchando voces de ahora de nuevos maestros, de nuevos profetas, de grupos disidentes que hablan en contra de la iglesia, de sus dirigentes. Saben escuchar la voz de su Dios y saben cuál es realmente el evangelio correcto. Sí, pastor, estamos hablando del tiempo del fin, en el contexto de que el desenlace del gran conflicto. Entonces, hay cosas que se oponen a la verdad de Dios. Hay doctrinas, hay filosofías, pensamientos que van en contra de la voluntad de Dios. Por ejemplo, una de esas es las obras. ¿Cómo obtienes el perdón? Puedes irte hincado de cierta distancia, puedes rezar ciertas cosas, ¿sí? Cuando la palabra de Dios nos dice que la salvación es por gracia, por lo que el Señor Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, esa es una verdad que hemos de seguir, ¿sí? Y no nos contaminamos con otras doctrinas. Además, la observancia del sábado, ya hemos dicho, va a ser la piedra de toque de esto. El mundo se va a unir en una sola verdad, según ellos, de la observancia del día domingo. El sábado va a ser la piedra de toque. Es necesaria la fidelidad en ese momento, porque todo el mundo va a estar en contra de lo que dice la palabra de Dios. Los sellados, ¿sí? Se mantendrán fieles al Cordero y lo van a seguir. Y si es necesario dar su vida, la van a dar. Guarán. Porque han seguido al Cordero por donde quiera que van. ¿Sí? Así que hay muchas doctrinas, con lo que tú decías, muchas voces que se levantan por ahí, pero le hemos de seguir. Además dice que son sin mancha. ¿Sí? Es la tercera característica. Son sin mancha. No hay Pero no por mentira lo en que su ellos boca, hacen. ¿Sí? exacto. No por lo que ellos No hacen. es sin pecado. ¿Sí? Ellos pusieron su confianza y su lealtad en Cristo Jesús. Amén. Y cuando ellos creyeron en Cristo Jesús, la justicia del Señor es imputada. Y esto es para todos nosotros. Cuando creemos en el Señor Jesús, su justicia es imputada. Amén. Ropas blancas. ¿Sí? Y entonces caminamos en el proceso de la santificación, que es la justicia impartida. ¿Sí? Y ahí vivimos. La justicia impartida quiere decir que todos los días caminamos y vivimos con Cristo Jesús. Así que entonces estos que son sellados siguen al Cordero por donde quiera que van. ¿Sí? Tienen, no se contaminaron con otras doctrinas. Siguen al Cordero a pesar de toda dificultad y si es posible dan su vida a favor de Cristo Jesús. No fue hallada mentira en su boca porque son sin mancha. Porque la justicia de Cristo los ha cubierto cuando creyeron en Él. Amén. Y cubiertos por esa justicia, aceptan, viven y predican la verdad. Amén. Vamos a hacer una pausa más y regresamos a la tercera y última parte de esta lección 6. El pueblo de Dios es sellado. Regresamos. Listo. Bien, hemos llegado a la tercera y última parte de esta lección 6, el pueblo de Dios es sellado. Vamos a entrar al tercer punto que le hemos titulado un pueblo innumerable. Y basados justamente en eso, en Apocalipsis 7, se nos habla de estos 144,000 y después se une con la gran multitud. Ha habido diferentes posiciones y hay hasta el día de hoy diferentes posiciones en cuanto a si los 144,000 son el mismo grupo que la gran multitud o son el mismo. Bueno, me parece que la posición de la iglesia por mucho tiempo ha sido que son el mismo grupo. Los 144,000 junto con la gran multitud son el mismo grupo. Solamente que Juan utiliza una figura literaria, una forma literaria de escribir, y entonces él primeramente escucha algo y después mira otra cosa. Si ustedes van, por favor, ahí en el capítulo 7, versículo 4, dice, y oí el número de los sellados, 144,000. El primero dice, oí, que el número eran 144,000, pero en el versículo 9 dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Así que es una forma literaria de escribir. Primero él escucha, y escucha el número, y después cuando ve, ve una gran multitud. Por eso deducimos que es el mismo grupo. Esta misma forma literaria se utiliza en el capítulo 5. Por ejemplo, cuando dice que él lloraba, pues no había nadie digno de abrir el libro sellado, el anciano dice, no llores. Si ustedes ven allí el versículo 5, dice, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Pero cuando él mira, primero él escucha que es el león de la tribu de Judá, el que tiene el poder de abrir el libro, dice el versículo 6, y miré, y en medio del trono, ¿qué fue lo que vio? Un cordero inmolado. Así que él primero escucha que es el león de la tribu de Judá, pero cuando mira, mira que es un cordero. Ahora, ¿son diferentes personajes? No, es el mismo, es Jesús. Es Jesús, representado por un león y representado por un cordero. Bueno, nosotros creemos igual, sucede con los 144,000 y la gran multitud. Juan escucha el número y cuando mira, mira una gran multitud. Y creemos que esta gran multitud de 144,000, que ya dijimos que es un número simbólico, representa a la totalidad de los redimidos y del pueblo de Dios. Pastor Francisco. Sí, gracias, Pastor. Así como usted lo ha mencionado, primero el apóstol ve a los 144,000 formados en orden de batalla. Esta es la iglesia militante. Tenemos que recordar que en el capítulo 4, versículo 1, a Juan se le dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Cuando a Juan se le muestra a los 144,000, ellos están listos para cumplir la misión. Entonces, lo que va a ocurrir en el desenlace final de la historia de este mundo es lo que el Señor les da las garantías de que en esta batalla entre el bien y el mal no depende de sus fuerzas, no depende de quiénes son ellos, sino quién es el que lo dirige y la misión que ellos tienen que cumplir. Por eso el Señor los presenta como sellados. Ellos, es decir, ellos van a cumplir su misión. Ya después en el capítulo 9, en el versículo 9, perdón, pastor, lo que usted leyó, entonces ya se le presenta a la iglesia ya triunfante, al pueblo de Dios triunfante. ¿Por qué? Dice que se los presenta en el versículo 9, después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, de tribus, lenguas y pueblos, y estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con sus palmas en sus manos. Es decir, este grupo primero está preparándose para la batalla, y en el versículo 9 ya salieron de la batalla. Ya están con vestiduras blancas, aparecen victoriosos para honra y gloria del Señor. Amén. Pasaron la gran tribulación, dice más adelante. Sí. Fueron fieles, dice el versículo 13, 14. Estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Una iglesia triunfante, pastor. Sí, pastor. Una iglesia triunfante. Pero lo que se acaba de mencionar es importante, porque emblanquecieron, han lavado sus ropas y las blanquearon en la sangre del Cordero. Amén. El ser humano no tiene ningún mérito, pastor. Si han salido triunfantes de la gran tribulación, si han salido airosos, no es por sus fuerzas, sino porque ellos han blanquearon sus ropas en la sangre del Cordero, sintieron su necesidad. Sintieron su flaqueza, sintieron su insuficiencia y buscaron la suficiencia de Cristo, la perfección de Cristo, que Él les imputó cuando creyeron en Él. La salvación, por eso ellos dicen, el versículo 10 dice, y clamaban a gran voz, la salvación pertenece, y aquí se debe a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Ellos reconocen que en sí no hay fuerza, que en sí no hay obras buenas. La salvación, como hemos dicho aquí innumerables veces, la salvación es un acto divino. Y si están ahí con vestiduras blancas y con palmas en las manos, es por la sangre del Cordero. Aquí el victorioso es el Cordero. Amén. Los que están ahí es que se han apropiado de sus méritos. Amén. Y están ahí. Pasaron por una gran tribulación, pero la pasaron por las fuerzas que el Cordero les dio. La pasaron esa gran tribulación por la protección que el Cordero les dio. Amén. Fueron sellados. Fueron sellados. Dios los protegió y pudieron pasar incólumes de toda esta gran prueba y esta gran tribulación. Y ahora cantan al Cordero y al que está sentado en el trono. Y que la honra y gloria sean para ellos también. Amén. Pastor Francisco, ¿sí? Definitivamente son temas controversiales, pero yo creo que más que enfocarnos en las controversias de posiciones teológicas, creo que lo que más debemos resaltar es lo que el Cordero hace en favor de su pueblo. Amén. Y que al final esta iglesia militante que se convierte en la iglesia triunfante estará con palmas en las manos, vestiduras blancas, alabando al Cordero por toda la eternidad. Así es, pastor. Quizás, como mencionó el doctor, el pastor Ramírez, es necesario traer a la luz de que el ángel que viene a sellar viene de donde sale el sol, del oriente. Estas referencias siempre son referencias a lo que Dios hace. Cuando Jesús está hablando de la segunda venida, Él dice que va a ser como el rayo que sale del oriente, el relámpago que sale y que se muestra ¿dónde? En el occidente. Eso quiere decir que si nuestra vida tiene que tener una dirección, tiene que tener una dirección que nos apunte al cielo, que nos apunte a la segunda venida. Nuestra mirada tiene que estar en las cosas del cielo. La obra que Dios hace es una obra, la obra de la salvación es una obra exclusiva de Dios. Ya lo mencionó el pastor Ramírez en referencia a lo que dice el grupo, este grupo que salió de la gran tribulación. Dice, la salvación pertenece a nuestro Dios, al que está sentado en el trono y al Cordero. Es decir, ellos dan todo el crédito a Dios porque la justicia de Cristo los ha sacado de la gran tribulación, pastor Benítez. Entonces, es importante mencionar que lo que dice el versículo 7, pastor. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, los que han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y lo sirven día y noche en su templo. El que está sentado sobre el trono extenderá su tienda junto a ellos. ¿Sabe, pastor, que esta es una referencia clara? Es una referencia clara al Éxodo. Al Éxodo, si ustedes ven el versículo 16, dice, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre uno de ellos ni calor, porque el Cordero está en medio del trono, los pastoreará y los guiará a las fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Es decir, la experiencia de Dios en el pasado, del pueblo de Dios en el pasado, es una experiencia donde Dios guía a su pueblo. Dios lo guía, ¿y a dónde lo guía? A la tierra prometida, a la Canaán celestial. Dios cumple su promesa y gloria a Dios, porque el futuro de esta iglesia está asegurado gracias a lo que realizó el Cordero, el Amén. Cordero de Dios. Pastor Abraham, creo que lo más importante es resaltar la importancia de estar allí, de ser parte de los redimidos, de ser parte de los fieles, y no en enredarnos a veces en detalles y en situaciones, posiciones teológicas, sino lo más importante es lo que Jesús hizo en su favor y que nosotros podamos ser parte de esos redimidos. Sí, pastor, estoy seguro que los hermanos al estudiar la lección o al escuchar a otros predicadores, a otros panelistas, tal vez se presente en algunas otras posiciones, ¿no? Porque nosotros tomamos una posición. Algunos otros podrán, en base a otros comentarios, tener otra posición, que yo digo que son válidas. Pero creo que el consejo de Elena White es importante para este tema de los 144,000. Mire lo que dice en Mensajes Electos, tomo 1, página 205. No es su plan que los suyos presenten algo que tengan que suponer, que no está enseñado en la palabra. No es su voluntad de Dios que entren en controversias por cuestiones que no los ayudarán espiritualmente, tales como, ¿quiénes han de componer los 144,000? Fuera de duda, esto lo sabrán dentro de poco los que sean elegidos de Dios. Pronto lo sabremos con certeza, pastor. Puede haber una posición, puede haber otra, pronto lo sabremos. No son estar investigando esto, aquello, no nos ayuda espiritualmente. Lo importante es prepararnos ahora, aceptar el mensaje angélico, aceptar el Evangelio, tomar la Biblia como salvaguarda, ¿sí? Que Dios nos santifique a través de su santa palabra, que podamos, por la gracia de Dios, tener el sello de Él en nuestra frente, convencidos totalmente que Cristo es nuestro Salvador, que podamos seguirlo a pesar de cualquier circunstancia que pueda suceder. Y si es necesario llegar a dar la vida, que lo podamos hacer. Amén. Creo que es lo más importante ahora. Ya estando allá, vamos a comprender muchas cosas que ahora no podemos hacer. Claro que sí. Pues me parece que el mensaje ha sido claro. Que Dios nos permita seguir siendo fieles, seguir al Cordero, mantener una fidelidad total, y que cuando Él venga por segunda vez y todo ese grupo de redimidos estemos allá, podamos ser parte de ese grupo especial. Vamos a despedirnos agradeciendo el valor de su presencia y con un mensaje final de todos los que componemos esta mesa de diálogo, comenzando con el Pastor Francisco. Gracias, Pastor. Yo creo que sería bueno que nosotros dedicáramos tiempo a revisar la obra de Jesús en nuestro favor. La salvación no depende de lo que nosotros hacemos. La salvación ya Jesús la logró. Lo que a nosotros nos toca es que nadie nos robe el precioso tiempo de que nosotros tenemos, que la vida nos da, que Dios nos da cada día para definir nuestras prioridades en la perspectiva, en base a nuestra relación con Jesús. Si hay algo que nosotros tenemos que hacer es profundizar nuestra relación con Cristo Jesús, nuestra relación personal con Cristo Jesús, Pastor. Ese sería el mensaje final para esta lección. Muchas gracias, Pastor Francisco. Pastor Abraham. Sí, Pastor, por el mismo tenor, hay que prepararnos, ¿no? Para que podamos decir, como dice esta gran multitud de los redimidos, la salvación se debe a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Cuando reconozcamos que en nosotros no hay ningún mérito y reconozcamos que la salvación es por gracia, estaremos en buen camino y dependeremos totalmente de Cristo Jesús. Amén. Creo que eso es lo que debemos hacer. Hermano, amigos que nos miran, no nos confundamos. Si un día tú y yo si un día vamos a estar allá en el reino de los cielos alabando al Cordero por la eternidad, no será por nuestros méritos, no será por nuestra perfección humana, no será porque fuimos buenas personas, será porque el vestido de la justicia de Cristo fue colocado en nuestra vida. Él lo ganó, Él nos lo dio, ¿verdad? Y por eso tendremos acceso al reino de los cielos. Que esto sea una realidad de nuestra vida. Les esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. Gracias por habernos acompañado. Que el Señor les llene de bendiciones. Hasta la próxima. La sexualidad es un tema muy controversial que hoy se habla en muchos ámbitos, pero no siempre desde los mejores puntos de vista. ¿Qué sabemos sobre la homosexualidad? ¿Qué podemos decir los cristianos al respecto? En este caso, GEM Editores tiene tres extraordinarias obras para ti que te ayudarán a establecer un mejor criterio sobre este tema. En primer lugar, quiero recomendarte La homosexualidad en la historia y en la Biblia. Esta es una obra muy buena